Hola, hoy vamos a explorar un tema que nos toca a todos, ¿no? Pero que sigue generando, bueno, un montón de dudas, la sexualidad. Sí, un tema del que se habla mucho, pero quizá no siempre bien. Exacto. Y para eso nos vamos a basar en unos extractos de un libro, Le sexe pour les débutants, de Didier Dillon. Ah, una guía. Sí, una guía pensada como para aclarar el panorama. Sobre todo porque las fuentes que tenemos a mano, ¿viste? Amigos, internet. El porno. Uf, el porno. No siempre son las más fiables, la verdad. Para nada. Entonces, la misión de hoy es clara. Usar estos textos para desarmar algunos mitos, dar info útil. Y hablarlo con naturalidad, ¿no? Sobre nuestro cuerpo, nuestras relaciones. Eso mismo. Vamos a ver qué claves nos da esta fuente para entendernos un poquito mejor. Y es que es vital tener información que sea, bueno, fiable. Vivimos como rodeados de mensajes sobre sexo, ¿no? Totalmente. Pero muchos son fragmentados o directamente erróneos. Entender la sexualidad va más allá de la mecánica, creo yo. Sí, claro. Implica entender emociones, el cuerpo, cómo relacionarnos de forma respetuosa y también placentera. Justo lo que parece que busca este libro, me parece. Sí, eso parece una buena base. Bueno, el punto de partida que propone la fuente es el autoconocimiento. Y acá surge algo interesante sobre las zonas erógenas femeninas, Ajá. en particular el clítoris. El libro lo llama, textual, la zona número uno. Y con razón, ¿no? Totalmente. Porque lo que vemos es mínimo comparado con toda su estructura interna. Claro, no es solo lo que se ve por fuera. Para nada. Y un dato que a mí me impactó. Unas 8.000 terminaciones nerviosas. 8.000 es muchísimo. Para ponerlo en perspectiva, es el doble que el glande masculino. El doble. Wow. Eso cambia bastante la perspectiva, ¿no? Como decías, ¿Sí? no es simplemente un botoncito, es un órgano complejo dedicado al placer. Exacto. Y claro, si tiene tantas terminaciones nerviosas, requiere un enfoque, bueno, particular. Justamente, el texto insiste mucho en eso. La estimulación tiene que ser cuidadosa, lubricada. Fundamental la lubricación. Sí, y acá viene un dato que cita el libro que es revelador, me parece. A ver. Dice que el 95% de las mujeres alcanzan el orgasmo cuando se autoestimulan el clítoris. 95%, altísimo. Pero solo un 45% cuando lo estimula otra persona. Ah, mira qué diferencia. O sea, casi la mitad. Claro. Esto sugiere que es algo que se aprende, ¿no? Que requiere conocerse y comunicar. Totalmente. Lo fascinante para mí está justo en esa brecha. Muestra lo crucial que es conocer el propio cuerpo para poder, digamos, guiar a la pareja. El libro también mencionaba algo de un estudio, ¿no? Sí. Sobre mujeres que desconocen o sienten vergüenza de su propia vulva o vagina. Eso. Una de cada cuatro decía nunca se había mirado con un espejo. Una de cada cuatro. Es fuerte. Esa desconexión es una barrera, bueno, enorme por el placer y la confianza, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hablando de la vulva, la fuente recalca mucho la diversidad natural. Qué importante eso. Sí, en formas, tamaños, colores, que contrasta, bueno, brutalmente con las imágenes que vemos por ahí. Claro, imágenes homogéneas y reales, sobre todo en la pornografía. Exacto. Y también aclara sobre la vagina. No es un hueco. Ajá. Sus paredes suelen estar juntas, es elástica y su sensibilidad se concentra más en la entrada, digamos, el primer tercio. Y en esas zonas es donde se habla a veces del famoso punto G, aunque, bueno, sigue siendo un tema debatido, ¿no? Sí, tal cual. Lo importante al final es la exploración y la comunicación, creo yo, más allá de buscar un punto mágico específico. Coincido. ¿Y qué hay de la lubricación que menciona el libro? La Ciprin, le dice. Ah, sí. Bueno, se refiere a la lubricación natural, ¿no? La que producen las glándulas de Bartholin. Claro que facilita todo. Facilita las caricias, la penetración. Su cantidad varía mucho, dice. Y el libro también toca el fenómeno de la mujer fuente. La eyaculación femenina. Eso, la eyaculación femenina. Aclara que no es universal, ni tampoco es sinónimo de mayor placer necesariamente. Pero es una posibilidad que existe. Exacto, es una posibilidad. Entendido. Y bueno, pasando al cuerpo masculino, ¿qué zonas clave resalta la fuente además del pene en sí? Bueno, destaca la altísima sensibilidad del glande, sobre todo la corona, el borde. Ajá, la parte de arriba. Sí, y el frenillo, esa pequeña banda de piel que está debajo. Ah, sí. Algunos consideran que es incluso más sensible que el propio glande. Son puntos que a veces se pasan un poco por alto. Es verdad. Culturalmente, a veces se simplifica mucho el placer masculino, ¿no? Como si todo fuera el glande o la erección. Tal cual. ¿Menciona otras zonas el libro? Sí, habla de la sensibilidad del escroto, por ejemplo, que requiere delicadeza. Claro. Y de la próstata. Menciona que la estimulación prostática, bueno, a través del ano... Sí, un tema a veces tabú. Exacto. Puede ser una fuente de placer muy intenso para algunos hombres. Aborda ese tema que, como decís, es a veces tabú o simplemente desconocido. Lo cual refuerza la idea de que la sexualidad es como un mapa enorme por explorar, ¿no? Sí, totalmente. Tanto en nuestro cuerpo como en el de la pareja. No hay que limitarse a los sospechosos habituales, digamos. Me gusta esa frase. Y una forma fundamental de explorar ese mapa, dice el libro, es la masturbación. Claro. La presenta como algo totalmente natural, presente desde la infancia incluso. Sí, algo que hacemos desde chicos muchas veces. Cita estudios. Cerca del 90% de los chicos y el 70% de las chicas adolescentes la practican. Son porcentajes altos. Sí. ¿Y los beneficios? Bueno, autoconocimiento puro. Aprender qué nos gusta, cómo llegamos al orgasmo. Satisfacer una necesidad también, ¿no? También. Me quedó grabada una cita de Woody Allen que incluye el libro. ¿Cuál? Dice, no te burles de la masturbación. Es hacer el amor con alguien a quien amas. ¡Qué buena frase! Es una herramienta clave de autodescubrimiento, ¿no? Tengas pareja o no. Exacto. Después, y desmonta esa vieja idea del onanismo como algo malo. Sí, la fuente aclara que eso no tiene ninguna base científica. Cero. Describe técnicas variadas, ¿no? Para mujeres, para hombres, diferentes zonas, ritmos, objetos. Para hombres menciona la mano completa, dedos, la técnica del anillo. Sí, pero más allá de la técnica específica, el mensaje es explora y aprende. Y ese aprendizaje es vital para otro aspecto que toca el libro, los preliminares. Ah, sí. Los define de una forma bastante amplia, ¿cierto? No son solo las caricias justo antes. Exacto. Incluye gestos, palabras, el ambiente. Todo lo que va creando el clima. Claro. Tienen una función fisiológica obvia, ¿no? Lubricación, erección. Sí, preparan el cuerpo. Pero sobre todo, construyen intimidad y deseo. Y acá es donde la fuente se pone interesante desmontando mitos. A ver, ¿qué mitos? Bueno, ¿cuánto deben durar? Dice, no hay regla fija. Depende de la conexión de la pareja. Lógico. Son solo para mujeres. Falso. Los hombres también los disfrutan y benefician. Obvio. Son solo la antesala. Para nada. Pueden ser el evento principal en sí mismos. Exacto. Pueden ser un fin en sí mismos. Y la iniciativa tiene que ser masculina. Ya no. Eso es de otra época. Totalmente. Esto conecta directamente con la idea de que la sexualidad es, bueno, negociación y atención mutua. Sí. La calidad importa mucho más que el reloj. Y plantea algo interesante, ¿no? ¿Cómo cambia la dinámica sexual si vemos los preliminares como parte integral y valiosa del encuentro? Claro, no solo como un trámite para llegar a lo principal. Exactamente. Después, el libro ya entra en prácticas más específicas. Habla del sexo oral, por ejemplo. Ajá. El cunilingus. Según la fuente, es una de las caricias preferidas por muchas mujeres. Suele gustar mucho, sí. Y da claves. Preparación, tomarse tiempo, empezar suave, explorando la vulva antes de ir directo al clítoris. No ir de golpe al punto más sensible. Exacto. Usar labios y lengua, pero no la punta dura, ni hacer succiones muy fuertes. Se puede combinar con dedos también. Es una práctica muy íntima, sin duda. La fuente menciona también que puede generar incomodidad a veces, ¿no? Sí, y la importancia de hablarlo. Y aborda el tema de la seguridad, claro. Fundamental. Recuerda el riesgo de transmisión de ITS, las infecciones de transmisión sexual, y menciona usar barreras como el dique dental. Bien, ¿y para la felación? Lo mismo. Describe la técnica. Boca, labios, lengua, manos, el ritmo, estimular diferentes zonas sensibles como el glande, el frenillo, los testículos. Pero recalca que no a todo el mundo le gusta, ni darla ni recibirla. Exactamente. Y eso está bien. ¿Y qué dice sobre la eyaculación en la boca? Que es opcional. El gusto varía, dice. Tragar o no tragar es una decisión personal. Claro. Y de nuevo, el riesgo de ITS y la recomendación del preservativo. Menciona muy de pasada la eyaculación facial. Ajá. Señala que hay opiniones encontradas y que, bueno, ni hablar, el consentimiento explícito es absolutamente fundamental siempre. El consentimiento siempre como la base de todo. ¿Qué otros aspectos técnicos menciona? ¿Sobre penetración o posiciones? Sobre la penetración sugiere variar la velocidad. Explorar diferentes profundidades. No solo ir a lo profundo. No, dice que la superficial también puede ser muy placentera. Y cambiar ángulos, direcciones, descubrir sensaciones nuevas. Explorar, básicamente. Sí, y en cuanto a posiciones, nombra las esenciales, digamos. El misionero, por el contacto visual. El clásico. El perrito, para una penetración más profunda y acceso a otras caricias. Y la vaquera, o Andrómeda, le dice, donde la mujer tiene más control del ritmo y la profundidad. Interesante cómo vincula las posiciones al pudor, ¿no? A cuánta exposición o vulnerabilidad siente cada uno. Sí, es un ángulo interesante. Pero bueno, la técnica por sí sola no es magia, ¿no? No, claro. Lo que parece subrayar la fuente, y es clave, es que la combinación de técnica con comunicación constante, con atención a la respuesta del otro... Y el consentimiento entusiasta. Y el consentimiento entusiasta. Exacto. Eso es lo que realmente funciona. La diversidad de prácticas muestra que no hay un único guión correcto. Totalmente. Y eso nos lleva a una sección del libro que me parece súper necesaria, la que titula Soy normal, entre paréntesis. Ah, qué bien. ¿Para calmar ansiedades? Justo. Busca calmar esas ansiedades comunes. Dice, por ejemplo, que es normal no querer tener relaciones todavía. Claro que sí. O tener sueños eróticos, poluciones nocturnas, ser virgen a cierta edad, no tener orgasmo siempre. Eso es muy importante. No siempre se llega al orgasmo. Dudar de la orientación sexual. Dice que todas son válidas, homo, bi, hetero. Tener problemas ocasionales de erección o de lubricación. Sentirse torpe al principio. Todo eso es parte del proceso y de ser humano, ¿no? Fundamental. Lo recalca mucho. No parecerse a los actores porno es no normal. Por supuesto. Cita datos del tamaño promedio real del pene, desmitificando esas exageraciones que generan tanto complejo. Que hacen tanto daño. Mucho. También normaliza tener fantasías. Y responde preguntas bien directas, como, ¿la primera vez duele? La gran pregunta. Dice que generalmente poco, por el himen en sí, que duele más por la tensión o la falta de lubricación. Claro, por los nervios. ¿Se sangra siempre? Dice que no, que un 30-40% de las mujeres no sangran la primera vez. Otro mito menos. ¿Riesgo de embarazo en la primera vez? Sí, rotundo sí. Sexo con la regla. ¿Es posible médicamente? Depende de cada quien, de las preferencias. Pero ojo. Ojo, el riesgo de embarazo y de ITS sigue estando ahí. Así que protección, siempre. ¿Y fingir orgasmos? Uf, tema delicado. Dice que es común en ambos sexos por distintas razones, pero que la comunicación es siempre la mejor salida. Sin duda. El mensaje del libro parece ser claro. La normalidad sexual es un espectro súper amplio. Amplísimo. Y la presión social, la mediática, especialmente la del porno, crea unos estándares irreales y dañinos. Totalmente. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podemos promover una visión de la sexualidad que se base más en el autoconocimiento, en el respeto, y no tanto en la comparación o la performance? Buena pregunta. Y hablando de salud y respeto, la fuente dedica un espacio importante a las ITS y la contracepción. Temas cruciales. Define qué son las ITS, las infecciones de transmisión sexual. Explica que se transmiten incluso sin penetración o eyaculación. Importante saber eso. Y que a menudo no dan síntomas. Por eso es vital hacerse testeos regulares y usar protección, preservativo o barreras dentales. ¡Siempre! Menciona las más comunes. Clamidia, VPH, el virus del papiloma humano, que puede causar desde verrugas hasta cáncer. Sí, el VPH es muy común. Herpes, gonorrea, hepatitis B, sífilis y VIH. Es información clave que a veces se minimiza o da vergüenza preguntar. La prevención es responsabilidad de todos los que participan. Exacto. ¿Y sobre anticoncepción? ¿Qué dice? Subraya que es una responsabilidad compartida. Eso primero. Bien. Distingue entre métodos hormonales, como la píldora, el DIU hormonal, implantes, y los mecánicos, el preservativo, el DIU de cobre. Las dos grandes familias de métodos. Y destaca el doble papel del preservativo, masculino o femenino. Previene embarazos y es la mejor barrera contra la mayoría de las ITS. Doble función, sí. Introduce una regla que proponen algunos. La llama 2P. Preservativo, más píldora, o bueno, otro método hormonal o de barrera fiable. Ah, para máxima seguridad. Claro, si se busca evitar tanto el embarazo como las ITS. Tiene sentido. La información precisa y el diálogo abierto, tanto con la pareja como con profesionales de la salud, son indispensables. Totalmente. No podemos basar nuestra salud sexual en suposiciones o en la vergüenza de preguntar. La fuente también aborda, aunque más brevemente, algunos problemas sexuales comunes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Menciona la eyaculación precoz, las dificultades de elección, la sequedad vaginal, el dolor en las relaciones, dispareunia le llama. El vaginismo también. El vaginismo, el bajo deseo. Y el mensaje clave ahí, supongo, es que no son raros. Exacto. Que son frecuentes, que no son un fallo personal y, sobre todo, que existen soluciones. Que no hay que sufrirlos en silencio. Para nada. Tienen causas variadas, físicas, psicológicas, estrés, ansiedad. Y buscar ayuda profesional, un médico, un terapeuta sexual, es el camino. Sin vergüenza. Sin ninguna vergüenza. Y la comunicación honesta con la pareja también es fundamental para afrontarlo sin culpa ni presión añadida. Claro, para que sea un tema de equipo, no un problema individual. Y llegamos a un pilar, bueno, para mí el más importante, que la fuente recalca muchísimo, el consentimiento. Fundamental, no negociable. No negociable. Tiene que ser explícito, un sí claro, no la ausencia de un no. Entusiasta, dice la fuente. La persona tiene que querer participar activamente. Sí, continuo además. Se puede retirar en cualquier momento, aunque hayas dicho que sí antes. Importantísimo eso. El sí no es un cheque en blanco. Para nada. Y tiene que ser libre. Sin coerción, sin manipulación, sin presión de ningún tipo. No es no. ¿Y un sí dudoso, forzado o bajo presión? Tampoco es un sí válido. Exacto. El consentimiento entusiasta es la base de cualquier interacción sexual que sea ética y respetuosa. Sin duda. La fuente menciona que las leyes, bueno, da ejemplos de Francia y Bélgica, establecen edades de consentimiento y penalizan las agresiones. Claro. Esto no es solo una cuestión moral, no. Es legal y protege la autonomía y la integridad de las personas. Bien, creo que hemos recorrido bastante terreno basándonos en Le sexe pour les débutants. Sí, un buen repaso. Si tuviéramos que, como, destilar las ideas clave, ¿cuáles serían? Yo diría, la sexualidad es aprendizaje constante. Sí, nunca se termina de aprender. Requiere conocernos a nosotros mismos, primero, comunicarnos abiertamente. Aceptar la diversidad de cuerpos y de placeres también. Fundamental. Y siempre, siempre basar todo en el consentimiento. Y cuidar nuestra salud, claro, la protección. Exacto. Al final, la información fiable nos empodera, ¿no? Sí. Nos permite tomar decisiones conscientes, derribar esos mitos que solo generan ansiedad. Y disfrutar de una sexualidad más plena, más segura. Y más conectada con lo que realmente queremos y necesita nuestra pareja también. Y como reflexión final, ¿no? Pensando en esa brecha que menciona el libro. Entre la información fácil de encontrar, que a menudo es irreal, como la del porno. Sí. Y el conocimiento auténtico. La comodidad con el cuerpo, la comunicación real. Exacto. ¿Qué pequeño paso lo podríamos dar cada uno para cortar esa distancia en nuestra propia vida? Buena pregunta para quedarse pensando. ¿Cómo podríamos cultivar una curiosidad sobre la sexualidad que sea más genuina, ¿no? Basada en el respeto, en el placer compartido y menos en la ansiedad o en la comparación constante. Quizás empezar por ahí, ¿no? Por la curiosidad respetuosa hacia uno mismo y hacia el otro. Me parece un buen punto de partida. Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias a vos. Hasta la próxima.